Bienvenidos a Planeta Duna, el podcast sobre cómics de la Asociación de Autores de Cómic de Almería, La Duna, con actualidad, novedades editoriales. Conozca a biografías de autores de cómic, y consejos de dibujo y guión, y por supuesto, música y buen rollito. Suscríbete en www.laduna.net. Fin de la transmisión.